todo el poder para los soviets. El espía que se estifa el polonio, el sucio Grison busca mis huellas en cada defunción. En cada función usamos dobles que creen. Han puesto precio a mi cabeza y esta lanza cual barril de Bren. Me persiguen de noche y de día porque saben de energías y de su sangre fría. Intento escapar al ser el motivo principal de cada vuelo ilegal que a España hizo la CIA. Sus agentes se escondían en rabes disfrazados, vendiendo birra fría, este y pura un pavo. Y he tocado pensando que iba a ser abatido, y lo único jodido fue el técnico de sonido. Ruido de hélices, mi cara en portada de La Razón y el ABC. Y Ortega Lara escribiendo en contra de mi ser por reírme de él. Si al igual que el SES, este men también disparaba, que esperabas, pava, no iba a ser menos. Tengo la rabia del estudiante Leno. Te metemos el miedo en el cuerpo al escribir, como un guardia civil al arrancar su todoterreno. Y es que no sé yo dónde tengo mi freno. Alestina al cuello, gasolina y mechero. Que se enteren ellos que el poder es para el pueblo. Si no quieren verlo, lo pagarán, en serio. Seré sincero, si muere Aznar me podéis culpar, porque soñarlo y me mojo entero. Tengo al Mossad detrás por la universidad, pero al igual que Sharon acabarán en un agujero. Y si muero, por favor vengarme. Quiero acabar con Camp si podrían liquidarme. El poder lograr y conseguir el plan de poder ampliar el cabañal por todo Blasco y Báñez. Que no te engañen esas ratas de traje y corbata, que tu dinero quieren, ya sabes, mole o mata. Ya no me tiro a societas al saber de mí, como el que organizó el bucaque sobre ley de Bajín. Pasión de talibanes, revolución. Socialicemos los medios de producción. Pasión de talibanes, oye, oye. Todo el poder para los soviets, pasión de talibanes, revolución. Socialicemos los medios de producción, pasión de talibanes, oye, oye. Todo el poder para los soviets. Bueno, pues como yo estoy hoy a los mandos, la verdad que ni me he enterado de lo que ha dicho Jairo. Supongo que haya dicho que estáis escuchando Los Superpitagóricos en Radio Cuca, en el 107.3 de la frecuencia modulada. Y bueno, hoy venimos con un programa cargadito de protestas, ¿no? Sí, como siempre. Como siempre, y para empezar hemos puesto una canción que yo llevo escuchando igual 2 semanas sin parar. ¡Revolución! Oye, oye. Todo el poder para los soviets. Efectivamente. Y eran los chicos del maíz con el tema que da nombre a su primer disco largo. Perdón, madre mía, qué mocos. Que se llama Pasión de Talibanes. Y es ese temazo. Porque hoy traemos muchas cosas de rap y de hip hop, porque últimamente escuchamos mucho rap y mucho hip hop. Lo hemos recuperado. Pensábamos que era algo de nuestra adolescencia, pero no. No, no, no quedó en la adolescencia, ¿no? Y nos llegó hasta posadolescencia. Sí, y ha sido un poco gracias a cuando empezamos a cambiar el programa y pusimos la canción de For Apache. De For Apache, sí. Así que, bueno, por eso hemos empezado el programa con ellos y porque nosotros también tenemos la frase socialismo barbarie tatuada en los genes. Efectivamente. Y entonces, pues... No sé en qué cromosoma, pero en alguno está seguro. Y no creemos que esté ni en el X ni en el Y. No, no es una cuestión de género. No. No hay división sexual en la revolución. No. Y eso, pues nada. Vamos a seguir con el Nega, que va a coger el micro y va a fulminar a la posmodernidad con el proyecto de For Apache, que bueno, ya habéis escuchado en nuestro programa estos días abriendo nuestra sección dedicada al cine. Y vamos a poner otro tema de esa maqueta de For Apache, que es el Nega cantando, y el Nega como Joey, o algo así, que no sé cómo se dice, o cómo se dice él a sí mismo, que es produciéndose él a sí mismo. Así que nada, esto es For Apache y teoría de la moderna. Y además, hay dos tipos de personas. Las que tienen un revólver cargado y las que cavan. Tú cavas, Jairo.

Bueno, pues esto que estamos escuchando es el tema del que el polémico videoclip de Mía, en el que la policía decide fulminar a pelirrojos. Sí, así como que no quiere la cosa, a por todos. Efectivamente, ya le viste, ¿no, Jairo? Sí. ¿Y qué te pareció? Pues muy necesario. Y además era, sí, muy, muy necesario. Y eso, además está dirigido por el hijo de Costa Gravas, que no lo sabía. Así que eso, para quien le guste Costa Gravas, pues está dirigido por su hijo. Y es así muy cinema verité, muy cámara al hombro. Muy guay. A mí me gustó mucho, la verdad. Y eso me parece muy necesario. Pues sí. Pues nada. Seguimos con Born Free. Y esto que sonaba, como acabamos de decir, es Born Free, de Mía, que deduzco que en inglés no se dirá Mía, pero bueno, así nos entendemos todo, como cuando ya decimos U2 y REM. No lo había pensado, ¿verdad? Pero claro, no se dirá Mía, ¿no? No. Pero bueno. Y ponemos Born Free porque hoy el programa va a ir alrededor de un documental que hemos estado viendo estos días, dirigido por Adam Smith, que es un tío que ha hecho un montón de... Adam Curtis. Adam Smith es el tío que teorizó el capitalismo. Que de eso va. Sí. Adam Curtis, que es un tío que ha hecho un montón de documentales para la BBC, que además tiene una forma muy particular de hacerlos, que consiste en cosas como... pues muchas imágenes... O sea, monta los documentales con... imágenes de otras cosas, con entrevistas que él hace a las personas relacionadas y tal, y luego con una música muy particular y muy alta, y luego con su voz, con lo cual el problema es que no está traducido al castellano y seguir los subtítulos es un poco complicadillo. Sí, porque la verdad es que entre lo que te están contando, la música y las imágenes, crea todo una especie de efecto, sí, en el cual te es bastante difícil seguir lo que están diciendo, pero bueno, o sea, es bastante... Incluso si hay que verlo dos veces, merece la pena. Sí. Bueno, yo diré que... Pero bueno, esto ya es igual un poco de formación profesional. A mí todo el montaje, el montaje del documental y todo lo relacionado con las escenas en el sentido de mensajes en la pantalla con colores muy vivos, a mí me recuerda a Godard. Pero es que todo me recuerda a Godard, con lo cual no creo que sirva. Sí, del autor. Sí. Pero bueno. ¡Maser y Rome! Que por cierto, que nos hemos dicho que el documental se llama The Trap, La Trampa, y... Y es una serie de tres, en sí, realidad. Sí, son tres documentales. De una hora cada uno. Y bueno, es La Trampa y el subtítulo es ¿Qué ocurrió con nuestro sueño de libertad? What happened to our dream of freedom? Muy bien. Inglés. Y eso. Y nada, bueno, pues habla un poco cómo desde la Guerra Fría han ido utilizándose ciertas teorías para moldear la sociedad a su antojo, ¿no? Y lo que, bueno, de lo que yo creo que de lo que trata realmente, o sea, de una forma clara, es de cómo se ha ido moldeando la idea de libertad a una cuestión muy, muy, muy, muy simple, en el sentido de que se considera que las personas somos prácticamente robots y que... Bueno, esto lo vamos a ir desgranando, porque vamos a ir desgranando un poco los tres episodios, pues ya lo vamos comentando, pero vamos. De lo que va un poco es de cómo la idea de libertad ha ido cambiando desde, pues eso, desde lo que se llama capitalismo tardío, o capitalismo cultural, o capitalismo post-68ista, o lo que sea, como gustéis vosotros de llamarlo. Así que, pues nada. Y dicho esto, pues vamos a poner un tema de uno de los tipos que fundó Anticon, que es ese sello de hip hop raruno que mola mucho, que se llama Sole, y esto que vamos a escuchar se llama So the rich can sleep tonight. What's up? See it coming any day. People fed up on the way, being hungry and inspired. Get some safe and it won't take. Can't be afraid of pent up power. When there's problems, tell me how. Millions suffering and quiet, so the rich can sleep tonight. Said it, we are fucked as a nation. Bring the Vaseline out, still under siege now. Without black helicopters in my eyes, you see they got black bags under them. And my girls are brown birds, surveying the wreckage. And if you know it's real, better go get so the panels dead. This is so familiar, like when the Iron Curtain fell. America is too big, man, who need a Bible Belt? 50 sovereign states, man, we need to get back. Federal government has gotten too fat. With these rednecks on my back, I can't come up. They keep on us down while the deficit get run up. Hold up, slow up. They play games but don't play fair. I break the rules but just get stared. We're standing out as foul as thing, running up against their fiends. Our success is still within reach and keep on listening. Should be the green Caesar. Put their heads where feet are. Tired of getting peed on. Peace God. There ain't nobody save us. We all bankers. Please, why don't you pay us? They on Fox screaming, fuck the third world. They jealous. You going bankrupt on your surgery while steady thumping Bibles. Yeah. And Wall Street ate the whole cake. We should round them up and put their bodies in a mass grave. Damn. My whole team got jobs, so we all crumb snatching like millionaire broads. They play games but don't play fair. I break the rules but just get stared. We're standing out as foul as thing, running up against their fiends. Our success is still within reach and keep on listening. For the marches in your mind, chanting rich can't sleep tonight. Something of the light, the Joe blow. The cock blocks with the Joe, who's about to blow? Rip up apologies, sorry about the low blow. I was blowing off steam, please, no homo. No room for escorts, respect my effort. This the right that everybody asked for. It's the vast light, many want the class thoughts. Who you think I'm talking about? Do I have to ask y'all? Cause sometimes the puppets, they fronting. Give them all of you and all they understand is one thing. Spend a good amount of time with your one thing. Only good who comes when you sell it out for one thing. We got a system that'll hang you from a G-string. Where most cops are, get big things. And they do sting more than bee stings. Every nigga treated like they in the precinct. We gave her lots of drama, acting for a new swing. I'm just trying to change direction of the mood. See, blocks day, we need to try some new schemes. Have you ever cut the puppet from his two strings? What's that, Slay? Maybe he's real. Is that a chain fun or just a cheap fail? You tripping if you believe you're stealing these meals. Feeling like you're hungry, huh? Now you know how we feel. Bueno, pues así acaba de repente. Sin avisar. Sin avisar, pues vamos a hablar del primero de esos capítulos de Trap. Sí. Jairo, vamos a hablar del primero de esos capítulos de The Trap. Bueno, pues el primer capítulo de The Trap se llama Fuck Your Body, jode a tu colega. Y se llama Fuck Your Body porque así era como se llamaba uno de los experimentos que ideó John Nash, que es sobre el tipo que circula todo el primer episodio, bueno, entre otras personas, pero principalmente John Nash, que fue el tío que desarrolló la teoría de juegos. Que así explicado de forma más o menos simple y rápida, consiste en que para John Nash los seres humanos siempre actuamos de una forma egoísta y competitiva, en el sentido de que la mejor opción ante un dilema siempre es la más egoísta. Y entonces él inventó un experimento para todo esto que se llamó Fuck Your Body, en el que, según él, su solución consistía en traicionar a tu compañero. La cuestión estaba en que esto él lo lleva a la práctica en Rant, que es donde la corporación donde trabaja John Nash y un montón de gente más que luego desarrollará lo de la teoría de juegos, y falla estrepitosamente porque la gente no solo no compite entre ella, sino que coopera entre ella, con lo cual su hipótesis es errónea. Sin embargo, pues toda la gente que continuó el trabajo de Nash decidió que eso de demostrar las hipótesis era una tontería, y que bueno, ya directamente pues lo usábamos y a correr. No, y también fue algo relacionado con la hipocresía, ¿no? Porque decían que la gente era hipócrita y que por eso... ¿No? ¿No fue esa la explicación que dieron en el documental? Sí, eso es una cosa... O sea, sí, es parecido, pero es la teoría del tipo este del Buchanan, que partiendo de la teoría de juegos... Hablaba de que no existía lo que los políticos decían que era el bien común o el hacer algo por el bien público, sino que partían de un falso pretexto que era eso, el hacer el bien común, cuando realmente lo que querían era hacer el bien para ellos mismos. Y entonces él argumentaba que unos políticos más egoístas serían mejores para la humanidad y demás. Y esto pues estaba relacionado... Es que estamos siendo un poco desordenados, entonces... Si vamos desde el principio, ¿qué te parece? Sí, no, sí, lo que yo estaba diciendo no era eso, pero... O sea, no, no me estaba refiriendo a eso, no quería dar el salto ese, no. Ah, pero pues, sí, vamos a empezar pues, desde... No sé, bueno, pues empieza. No, no, lo que estabas diciendo era la teoría de juegos y luego decir que, bueno, que él luego se vio que también tenía esquizofrenia paranoica. Paranoica, sí. Y que, bueno, que lo dicen un poco en el documental como... Me refiero a Nash en sí, el que lo tenía. Bueno, la cuestión está en que, situándonos en contexto, estamos en plena Guerra Fría y, pues eso, finales de los 40, 50, primeros de los 60, etcétera. Y Estados Unidos se plantea cómo puede descifrar la estrategia rusa ante un posible ataque nuclear. Entonces, de hecho, esto es una cosa que sale en la peli, está una mente maravillosa, cómo lo llaman para descifrar los códigos y demás, y entonces son unos números así brillantes, y él es un genio del copón y demás. Que bueno, de hecho, una de las cosas que la peli parece que él es una persona maravillosa, y parece ser que era bastante cabroncete y arisco. Y entonces él desarrolla la teoría de juegos, en el cual se trataba más o menos de que los Estados Unidos acojonasen a la Unión Soviética para que no atacasen, es decir, la imposibilidad de que Rusia no atacase por el hecho de sentirse atacada. Entonces, de hecho, hubo una serie de personas que van apareciendo que habían demostrado qué ciudades rusas se deberían atacar, cuánta población debería morir, etcétera, etcétera, etcétera, para que los rusos no atacasen. Es decir, nosotros atacamos para que no nos ataquéis. Y entonces a partir de ahí se desarrolla la teoría de juegos, que es que todas las personas son individuos y viven en sociedad, pero no conforman una sociedad o un común, sino que como individuos la única forma de sobrevivir que tienen es unos intereses propios, y que eso hace que los intereses propios del resto choquen y entonces se conforma una suerte de equilibrio o algo similar, que es lo que permite seguir adelante. Y entonces esto pues está ligado también con un tipo que se llama Friedrich von Hayek, que es el economista que teoriza, entre comillas, todo el liberalismo a sacazo, que él, tomando como ejemplo a la Unión Soviética, lo que dice es que la intervención del Estado en materia económica lo que lleva es a desarrollar una tiranía, como ocurre en la Unión Soviética. Entonces, para él, considera que el Estado debe disolverse y que hay que volver al capitalismo laissez-faire, que se llama laissez-faire, que es del siglo XVIII y del siglo XIX. Es decir, que no haya intervención del Estado en el sentido de que cada uno pues pueda comprar y vender lo que quiera de forma libre. Y eso. Y entonces el documental trata un poco de eso, este primer episodio. También aparece, pues, por otra parte, una de las historias paralelas es cómo la teoría de juegos se introduce en el movimiento contracultural de mano de Ronald Alleyne, del que ya hemos hablado en este programa, en el sentido de que Ronald Alleyne, cuando, como comentamos en el programa, no sé si fue el anterior, hace dos programas, estudió a las familias y desarrolló el concepto de familia esquizógena y demás, bla, bla. Bueno, pues él lo hizo bajo la metodología de la teoría de juegos, que aprendió en el Mental Research Center de Palo Alto, que es un grupo de psicología social muy importante que hubo en los 60. Y entonces él lo aplica la teoría de juegos, y entonces él supuestamente con la teoría de juegos demuestra que las relaciones que se establecen dentro de la familia, demuestra entre comillas, digo, son egoístas, es decir, que... de hecho hay un compañero de Lane que lo cuenta muy bien, que es como... la cuestión del amor sería de tal manera que yo te ofrezco un amor que es... yo quiero que tú me brindes un amor que es imposible cumplir, y como sé que es imposible cumplir, te voy a tirar de eso para hacer lo que yo quiera. Todo es una cuestión de estrategias. Todo lo que se hace, para bien o para mal, es una cuestión de estrategias y de dominación sobre el otro. Entonces... pues Lane se hace muy famoso por esto y demás, y entonces va a Estados Unidos, que esto también lo comentamos el otro día, a dar charlas, porque ahí se hace muy famoso. Y entonces ahí está David Rosenham, que es un tipo que está estudiando psiquiatría, y después de escucharlo, pues desarrolla lo que se conoce como el experimento Rosenham, que, como ya contamos aquí, consistía en que... bueno, aquí no lo contamos en profundidad, pero bueno, consistía en que una serie de personas fueron a hospitales psiquiátricos diciendo que en su cabeza se escuchaba la palabra ruido. Nada más. Era lo único que podían decir de mentira. El resto tenía que ser verdad y tenían que actuar con normalidad. Y los ingresaron a todos y los trataron a todos. Y como ya habíamos comentado aquí, pues la única forma que tuvieron de salir era fingir que mejoraban. Entonces, todo esto causó un cisma brutal en la Asociación Americana de Psiquiatría. La Asociación Americana de Psiquiatría, por cierto, que estaba llena de psiquiatras alemanes que no habían tenido ningún tipo de pudor en desarrollar la eugenesia contra los enfermos mentales en su momento, dicho sea de paso, pues causó un cisma del copón. Y entonces aparece también Robert Spitzer, que es una de las grandes figuras de la psiquiatría americana y que es el tipo que desarrolla el DSM-3, que bueno, ya explicamos aquí el otro día en qué consistía, que era el manual de diagnóstico estadístico, y como de una forma supuestamente objetiva y mediante el poder de la estadística de los números, pues psiquiatrizaban la vida cotidiana para cubrirse un poco las espaldas. Y pues de eso va el primer episodio, más o menos. Y ahora vamos a poner una canción para que no sea todo chapa continuada. Y bueno, pues esta canción la he escogido yo. Google Pay Reparations on My Soul. Sí, de Jill Scott Heron. Google Pay Reparations on My Soul. Thank you. questions and documents written, many directions for the aid that was given. They gave us pieces of silver and pieces of gold. Tell me who paid reparations on my soul. That were never really there. Yes, but the heat in the summer was there, and the freezing winter's cold. Now tell me who'll pay reparations on my soul. Call my brother a junkie, say he ain't got no job. Man. Can't depend on no one else. Oh yeah. And what about the red man who met you at the coast? You never did sharing. Always had to have the most. And what about Mississippi, the boundary of old? Tell me who paid reparations on my soul. Take it to the United Nations. Someone to help me away. I'm not a ladies' man, I'm a landmine, filming my own fake death. Under an 88 Cavalier I go. Bye, nothing but the rear bumper's blown. But I was born for this flight, United 955, on the 5th of July, back to SFOI. I joined the dark side in a thin disguise. I was on consumer grade video at night. Faking suicide for applause in the food courts of malls, and cursing racing horses on church steps, playing the wall at singles bingo. All time gringo. Did anyone hear me cry that through toilet stall divider? I swear I care. God, am I an example of a calculated birth to a star chart for clowns? I'm not under robin's eggs in a nest. You hit a manila envelope with one last little robin's egg in it. A hollow bullet yet spent, subject to dismissal. I wish all my pitfalls could be caught by this call. Cheery-eggy, cheery-y, cheery-o, cheery-o, cheery-you. Cheery-eggy, cheery-y, cheery-o, cheery-o, cheery-you. Cheery-eggy, cheery-y, cheery-o, cheery-o, cheery-you. Que nos taladra las orejas es The Bowels Part 2 de Guay, del disco Alopecia, que es uno de los discos que más me gustan en el mundo y que más he escuchado últimamente. Y que mira, empieza la siguiente canción así. No, es que la canción termina así, porque empieza la siguiente. Entre que Jairo tiene una voz súper que le sube y le baja muchísimo, bueno, yo también me estoy dando cuenta ahora que yo no miro el modulador de volumen cuando hablo. Pero bueno, da igual. Que no quiero taladrar los oídos a nadie, no se nota, ser culpable. No se nota mucho luego cuando se graba. Bueno, pues esto último que escuchábamos era una canción que le súper encanta a Jairo desde hace ya años, que se llama The Bowels Part 2. The Bowels parte 2. No tiene un título. no tiene parte 1, de hecho. Pero vamos. Y es del grupo Guay. Sí. Bueno, es el joder, lo diré. El proyecto Johnny Wolf. Así en Anticon. Y antes pues escuchábamos Who'll Pay Reparation of My Soul de Jill Scott Heron, de su primer disco. Que mola mucho. Así él, solo con unos bongos y un piano. Y su voz acá. Y nada, ahora vamos a hablar de la segunda parte del documental, que se llama The Lonely Robot, el robot solitario, sí. Traducido. ¿Cómo se nota el nivel de inglés? Hombre. Hacía mucho que no lo decía. Y bueno, pues este... Vamos a decirle a Virginia que no se lo escucha cuando habla. ¿Por? Pues se te escucha muy bajito. ¿Se me escucha muy bajo? Sí. O sea, que subo un poco. Súbete el micro. Ahí. Vale. Pues este segundo documental reitera muchas de las ideas que ya se habían plasmado en el primero, solo que las va desarrollando y se van haciendo, por así decirlo, como diríamos en el vocabulario de Torlavega, más hartas. Sí. Y entonces, por ejemplo, con todo esto del DSM-3, lo que pasa es que casi todas las personas que pueden hacerse el test y les saldría que tienen algún tipo de patología psiquiátrica que se podría medicar y entonces todos seríamos más normalizados, por así decirlo. Las particularidades de cada uno se van difuminando y al final somos todos robots solitarios. Si llegamos a seguir las teorías de los juegos y realmente somos malos los unos con los otros y calculadores y todas estas cosas que dan tan mal rollo. De hecho, la palabra es normalizar. Y además hay que añadir que uno de los grandes hitos, entre comillas, de la industria psicofarmacológica es la invención de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Esto que suena así tan pro. Es el Prozac. Que es lo que comúnmente se conoce como Prozac. Que es Prozac es el nombre comercial y el principio activo es la fluoxetina, paroxetina y más cosas así de acabadas en etinas. Son los inhibidores selectivos a la recaptación de serotonina, que son antidepresivos y que son supuestamente la siguiente generación a los primeros antidepresivos, que los estudios científicos dicen que son los únicos que pueden demostrar una funcionalidad sobre las depresiones mayores, que son los anticíclicos. De hecho, yo creo que esto lo hemos comentado aquí también hace un par de programas. No sé. Bueno, la cuestión está en que el Prozac tiene muy pocos efectos secundarios y de hecho diría que tiene muy pocos efectos en general. Pero, pues... Bueno, a ver, con eso que estás diciendo, cuidadito. No es inocuo para nada. O sea, no tomar... No vamos a... No, claro que no es. No vamos a fomentar aquí la medicación de la gente. No, o sea, no es inocuo, estamos pero... Estamos hablando de que tiene bastante efecto placebo, ¿no? Es lo que queremos decir. Bueno, lo que yo entiendo. No, lo que pasa es que la diferencia entre el Prozac y los anticíclicos es que los anticíclicos dan efectos secundarios como que te pones gordo, que se te queda la boca seca o que no te pones palote. Y con el Prozac, pues supuestamente todos estos efectos secundarios son muchos menos. ¿Por qué? Porque los antitricíclicos actúan sobre 300.000 receptores en el sistema nervioso central y el Prozac supuestamente solo actúa a nivel de la hendidura sináptica, que es el espacio que queda entre las neuronas, inhiben la recaptación de la serotonina, pues que es una molécula que modula cosas supuestamente. Bueno, todo esto son hipótesis, porque además ni siquiera está demostrado cuál es su mecanismo de acción. Son hipótesis, la teoría de la depresión biológica es una hipótesis, y entonces uno de los problemas es la prepotencia para con algo que no es realmente una hipótesis. Entonces, la introducción del Prozac, ¿qué permite? Que se psiquiatriza un montón de población. ¿Por qué? Porque no tiene efectos secundarios tan llamativos como el resto de los psicofármacos. Entonces, lo que comúnmente eran, como pues anteriormente eran pues lo típico de estás triste, estás más animado, etcétera, etcétera, etcétera, ahora, como no existe ninguna carga teórica en el DSM y es simplemente decir sí o no, pues hay un montón de personas que tienen problemas. Cosas como trastornos de ansiedad, depresiones, trastornos obsesivos compulsivos, lo que sea. Y entonces esto implica que el Prozac pues entre en la vida cotidiana y acabe pues en todo aquello que se llama Prozac nación y demás. La cuestión está en que esto se puede entender como una teoría de la conspiración en plan mal, o se puede entender que como funciona a día de hoy la ciencia, que es que la ciencia no es autónoma, no es objetiva y que depende claramente a una cuestión ideológica en el sentido de y la ideología de Marx, que es la ideología dominante y que depende de unas cuestiones socioeconómicas muy importantes. Y Lilly, que es la empresa que inventó el Prozac, pues está ganando muchísimo dinero, muchísimo, muchísimo, muchísimo con todo este tema. De hecho, el otro día leí en algún sitio que la industria farmacéutica, junto a la prostitución, las drogas y la armamentística, eran las industrias que mayores beneficios reportaban en el mundo. Así que ya sabéis, invertid en Gripea. Y bueno, pues el documental empezaba con esto, comentando esto de además con unas imágenes muy divertidas, así rollo en plan de teletienda, de te sientes triste por la mañana, te sientes alicaído por la tarde, pues tienes un trastorno de ansiedad de no sé qué, bla, bla, bla. Y entonces tú tenías que hacer como una especie de test y entonces ibas al psiquiatra y te medicaban. Que luego aparece el propio Robert Spitzer diciendo que se les ha ido la olla con eso y que no está muy claro a cuánta gente ha sobremedicado. Sí, porque bueno, ya contaste el hecho de la gente que se coló en la sanidad fingiendo todo esto. Entonces, claro, una de las cosas de las que se habla en el documental es de eso, de que se ha sobremedicado a gente que realmente no lo necesitaba en pro de normalizar conductas, que tampoco es algo muy normalizable, pienso yo, y crear eso pues como una conspiración general, ¿no? Una situación bastante horrible. Sí. Que nos lleva a lo que vivimos ahora, entre otras cosas. Sí. Y bueno, luego es muy gracioso, una de las cosas que, porque Jairo ya había visto el documental antes, una de las cosas que comentaba era los estudios que había hecho un antropólogo que fue a Yanomamo. Sí, porque esto, o sea, es que no lo hemos comentado antes, en el primer episodio termina con la introducción de lo que se conoce como la nueva derecha, que es, en resumidas cuentas, Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Sí. Entonces, la nueva derecha tuvo como uno de sus libros de cabecera El gen egoísta de Richard Dawkins, que nos va a comentar Virginia, porque yo de eso sí que no tengo ni idea, y que lo que, en resumidas cuentas, hablaba era de la cuestión del determinismo y del reduccionismo genético de la naturaleza humana. Yo no sé si esto habría que explicarlo, la cuestión del reduccionismo. No, simplemente reduccionismo. O sea, yo creo que se explica por sí mismo, ¿no? La teoría del gen egoísta lo que dice es que genéticamente estamos determinados para y programados, ¿no? Y que entonces en esa programación que tenemos estamos limitados. Sí. Y predestinados a sí, bueno, que realmente el ambiente en el que nos desarrollamos. Esa es la cuestión determinista. Sí, la cuestión determinista, que está muy marcada en el libro del gen egoísta, ¿no? Que lo que dice es que somos egoístas, biológicamente somos egoístas, y nos comportamos de forma egoísta, y por eso luego pues lo han usado de bandera toda esta gente que piensa que las personas pues somos viles y malas por naturaleza, ¿no? Vamos. Richard Dawkins, si nos escuchas, eres un imbécil, pero un imbécil del copón. Ándate con ojo. Y luego la cuestión del reduccionismo, de forma simple, lo que consistiría es que no existe una sociedad, sino que existe un grupo de individuos. Es decir, no existiría la sociedad si no existirían causalmente los individuos antes, de forma individual. No sé si me explica muy bien. No existe el conjunto, sino que existe una agrupación de individuos. O sea, que yo soy yo y mis intereses, y toda la gente es esa persona y su interés, y es el interés personal y el egoísmo lo que mueve el mundo, y no la cooperación o algún tipo de fin. Sí. No hay un fin social, sino que cada uno de nosotros tenemos un fin propio y único, que es lo que nos mueve a actuar, y por tanto perseguimos ese fin. Es como si todo mi fin es, no sé, a apoderarme de la mayor cantidad de dinero posible, y entonces todo lo que hago va encaminado a eso. Incluso mis relaciones personales con otras personas, yo promuevo ese fin. Entonces es algo muy chungo, realmente, si os ponéis a pensarlo. No creo que haga falta ni siquiera que explique por qué es chungo, porque con lo que estoy diciendo ya se sobreentiende por qué lo es. Y nada, entonces ahora, en esta parte del documental, también lo que contaba antes, aparecen todas estas teorías de determinismo genético, ¿no? Y aparece un antropólogo que estudia en Yanomamo, corrígeme si lo digo mal, ¿no? Yanomamo. Estudia los Yanomamo. Ahora, yo los estudié como los Yanomami en el instituto. Ah, pues no sé, yo no los estudié en el instituto. Que de hecho era una sociedad, o sea, yo los estudié y era una sociedad hipermachista que decía cosas como que las mujeres habían nacido de un forúnculo que le había salido a un dios en la pierna. En la pierna. Sí. Bueno, pues cuéntalo tú un poco, lo que pasa con los Yanomami. Ah, bueno, pues para argumentar todo este tema de la teoría de reduccionista, determinista de los genes, se ayudan del estudio de un tipo que se llama Napoleón Shannon, que es un antropólogo que estudia pues a los Yanomami. Y los Yanomami es una de lo que se conoce como una de las sociedades más violentas del planeta. Entonces, él graba una pelea, y bajo la metodología de la teoría de juegos, introduce. Bueno, Bueno, el aclaramiento. Él, para que le dejen grabar y les cuenten y participen en su estudio, les da regalos a cambio. Sí, les da machetes. Y los regalos son machetes. Sí. Entonces ellos se pelean y él graba la pelea como, oh, Dios mío, mira lo que estoy presenciando, sí, ¿no? Primero hace un árbol genealógico de, supuestamente, de todos los Anomami se ríen de él. Para empezar. Sí, le dicen nombres de... Nombres falsos como... Como cara de culo. O coño peludo. Sí. Que era la mujer del jefe Yanomami. Sí, y él establece los árboles de relaciones familiares para ver en las peleas qué patrones siguen. Si defienden a los que están más próximos a ellos o no. Si es una cuestión familiar y genética, es decir, porque se supone que... si yo tengo un familiar más próximo que el familiar más próximo mío tiene mayor igualdad de genes conmigo, con lo cual al yo defenderle a él estoy defendiendo mi propia genética. Entonces es algo que en la naturaleza, con todas estas teorías de selección natural, se vende mucho el hecho de pensar no solo en ti, sino en que al proteger a tus familiares estás protegiendo tu propia genética, ¿no? Que estás favoreciendo que esa genética se reproduzca y se esparza por la población, vamos. Sí. Y entonces, pues, lo que pasa, cuéntalo, Jairo. Es que él, perdón por haberte cortado. Él supuestamente descubre que lo que parece que es una pelea totalmente aleatoria, no es aleatoria, sino que debido a las relaciones incestuales que tienen los Yanomami, que no se cortan un pijo, se pelean los que están más alejados genéticamente. Es decir, es como que hay una protección de la supuesta, del supuesto parentesco genético. Y entonces esto él lo pone como de más, y se forma la de Dios entre los deterministas, este tío lo ha demostrado y tal. La cuestión está en que luego van unos antropólogos y reelaboran ese trabajo y descubren que lo que le pasaba a los Yanomami es que había dos tribus, una que tenía regalos y otra que no tenía. Y que la que no tenía regalos había decidido que si no se los daban, no se iban. Y entonces se dieron de hostias. O sea, que en realidad se peleaban por los machetes, ¿no? Que es lo que viene pasando en la humanidad, sí, por mucho, es mucho tiempo, ¿no? Sí. Y entonces cuando Adam Curtis le dice esto al tipo, pues el tipo muy dice, ¡se acabó la entrevista! Y se levanta y se va. Y hasta seguido le dice una frase muy ofensiva que es, ¿tú estás seguro de que tu padre es tu padre? Para demostrar que él está todo lo seguro que puede estarlo de su evidencia científica, pero que al fin y al cabo no puede tener la seguridad total. Y lo hace de una forma demagógica, imbécil y bastante ofensiva, la verdad. Sí, la verdad. Y sobraba bastante. Sí. Y eso. Y entonces la segunda parte continúa con la evolución desde las teorías thatcherianas y de Ronald Reagan de el desmantelamiento del Estado. Es decir, ellos decían que la crisis económica que se estaba viviendo en los años 80 se debía a que se había burocratizado muchísimo la institución estatal, que se habían creado grandes instituciones y grandes burócratas, y que lo que había era que desecharlo todo, desmantelar el Estado y a la mínima apariencia, y que habría que fomentar la autonomía individual de libertad. Entonces, pues empiezan a hacer eso. Y esto, sorprendentemente, lo continúan los que supuestamente eran sus contrarios, que son Bill Clinton y Tony Blair. Que saldrá después, sí, y que desde el principio es el que encabeza todos los documentales, ¿no? Un discurso suyo que la verdad que si te pones a analizarlo, sí, y a escucharlo así, pues da bastante miedo, la verdad. Sí. Entonces, bueno, lo que cuentan es cómo Clinton liberaliza el mercado totalmente, porque él planteaba hacer una serie de cosas que el presidente de Goldman Sachs y el presidente de la Reserva Federal, que no sé cómo se llaman ahora mismo, le dicen que es imposible, que está muy empufado y que no hay manera, y entonces él libera el mercado. Y luego continúa con la introducción de la teoría de juegos en Reino Unido mediante la creación de objetivos y el desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud, porque Thatcher dice que el Sistema Nacional de Salud, que es ella la que lo empieza a desmantelar, es una jerarquía y un lobby de poder amplísimo, entonces hay que desmantelarlo. Y que los trabajadores, parte del problema, no es en este documental donde dice que parte del problema es que los trabajadores trabajan por su propio interés como individuos egoístas que son, y que entonces lo que hay que hacer es dar incentivos para que la gente trabaje, y entonces, pues claro, hace cosas como en el caso de los, bueno, que me estoy saltando bastante, pero hace cosas como en el caso de los institutos, sacar listas donde se publique cuáles son los institutos que están recibiendo mejores resultados. Y entonces, ¿qué pasa? Que aquellos que están recibiendo mejores resultados, la gente rica se mueve de sitio para ir a esos institutos, y en los que reciben peores resultados, pues crean guetos, que es lo que se hace con esta teoría de juego genial y fantástica. Sí, que de hecho es lo que va a pasar en Galicia. Ya ha anunciado Feijóo que iba a sacar listas de calificaciones de colegios, institutos y repetidos profesores. Y en Estados Unidos ya han vuelto a salir listas. Sí. Y lo que se demuestra en este documental es que lo que se conoce como movilidad social, que es que tú puedas nacer en una familia pobre y acabar siendo médico, que cerca me queda, se ha reducido hasta niveles ínfimos, hasta una movilidad social totalmente inmovilista. Y desde el punto de vista de que incluso la morbimortalidad, que es la capacidad de enfermar y de morir, el primer año de vida es el doble en unas zonas de Reino Unido comparadas con otras. Es decir, la vuelta atrás a niveles sanitarios muy, muy, muy, muy paupérrimos. Entonces, esto viene dado por la introducción de los objetivos, que supuestamente Tony Blair dice que hay que cumplir una serie de objetivos. Pues por ejemplo, yo qué sé, disminuir las urgencias en los hospitales. Entonces, lo que se crean los gerentes de los hospitales son la picaresca. Que, por ejemplo, tú, un paciente se considera atendido cuando la enfermera le dice hola. Entonces, claro, las listas de urgencias disminuyen. Otra cosa que me hizo muchísima gracia, lo de llamar a la gente cuando tenía vacaciones para que fuesen a operarse. Y claro, obviamente no podían, estaban. Claro. Y entonces los borraban de la lista. Sí, y estaban operados. O quitar las ruedas de las camillas. Las ruedas de las camillas para que fueran camas y no camillas. Camas. O cómo no se operaban las operaciones graves y se operaban los juanetes, por ejemplo, para disminuir la lista de espera de quirúrgica. Y este capítulo termina con una conclusión que es muy chula, que es que los últimos premios Nobel habían sido premio Nobel de economía. Yo, no existe premio Nobel de economía, creo que es otra cosa, pero bueno, lo llamo así. Habían sido críticos del sistema de la teoría de juegos y del libre mercado, y que habían demostrado que solo actúan, como predice la teoría de juegos y el sistema de libre mercado, los economistas y los psicópatas. es verdad, claro. Pues con esto os dejamos y sí. Seguimos con Why y These Few Presidents. Hacemos el tss porque yo tengo una cosa mal puesta en el ordenador. Pero ya está. Street worthy. but your perfect Scandinavian feet. Wow, wow, wow. Rocking a Chinese fingers groans. The machinery of your throat. Fly to from anywhere. We are here encountering a totally new situation where the traditional ethical prescripts simply don't function. You cannot simply apply to this old wisdom. Every one of us has to become, in some sense, a philosopher here, with open mind, approaching this difficult problem. In this apocalypse, still the sun and oxygen, a failed state, and the president got holy beasts watching him. I know I'm human, sovereign. I got DNAs and enzymes. South of Slavoj Žižek, we still living in end times. Not some angry white beard, a sociopath. It's drone attacks and gay bashing, really God's wrath. Iowa caucuses make me wanna run for office, but an educated populace is on the up and up. I'd rather be gardening than saving the world. Since the world don't wanna be saved, let the motherfucker burn. All we need is water in the roof. Don't need no proof. I'm a citizen of the late great planet Earth, land of milk and honey, arsenic and empty purses. If what I write's trite, what's a safer rapper spitting empty verses on the verge of global holocaust? The rappers only wanna talk about what they got. Lead the fans to sop it up. Don't cry to me when it's lost and gone. We in a society of the spectacle. All you do is watch the throne. Who gon' stop me? Who gon' stop me, huh? The rap Apache, you all lost without philosophy, huh? No money, most states sponsor homicide. When a nation kill itself, ain't no alibi. The left ain't got no spine. GOP has lost its mind. Everything is real, living in the end times. No money, most states sponsor homicide. When a nation kill itself, ain't no alibi. The left ain't got no spine. GOP has lost its mind. Everything is real, living in the end times. Now we're forced to listen to nihilism, a form of violence, cause pessimism's a silent killer, devoid of passion, backbone and direction. The left been left behind. No thanks, it's in LaHaye. It's man-made. Anyone who's a student of history knows a state becomes an empire, overreaches and implodes. Everything Midas touched didn't turn to gold. It was gold before he came, and when he left it was a void. Some say human beings are wiped out by TVs. Middle class musicians were wiped out by MP3s. Now it's major labels posing as indies, dropping mixtapes during fake buzz, while most artists can't get their songs heard on blogs. College radio died too. I mean it's still there, but we don't need it to fine tune. Soul of Google, rapid share search away. In the rap rapture, everything became free. Your blood, your body is food for dwindling state funds. Like the way a mother spider devours its own young. Driving through Colorado, kinda feel like Poland's. I never know when the cop is waiting with an infraction. Truth be told, I should be working and give up on rapping. These days you can't drive a forklift without a master's. So I'm killing shit, humble, always hustling. Virtual battlefield with postmodern. No money, most states sponsored homicide. When a nation kill itself, ain't no alibi. The left ain't got no spine. GOP has lost its mind. Everything is real, living in the end times. No money, most states sponsored homicide. When a nation kill itself, ain't no alibi. The left ain't got no spine. GOP has lost its mind. Everything is real, living in the end times. We are approaching, sorry, just a situation where we have capitalism, which is more efficient than Western liberal capitalism, and which inherently no longer needs democracy. For me, the problem is not BP, British Petroleum. It might have happened to another company, probably. The problem is a more global one, our way of life. There are enormous challenges today, and it's ridiculous to think that we can solve them in this immediate, legal, moralistic way, find the culprits, and so on and so on. It's not a question of this, it's the question of changing the basic parameters of the system in the long term. ¿Mis reacciones? Pues por el momento más bien me hace gracia. Porque mire, yo creo que esto pertenece al campo de la psiquiatría. Unos inadaptados y gente así, te la encuentras por todas partes, se manifiestan intentando un golpe. Sin más, sin un plan. Por la fuerza. Sin arrastrar realmente a las masas. Contra la voz de los sindicatos. ¿A qué conclusión espera que llegue? Que sonaba era el Sixteen con su Malcolm X, y antes escuchábamos a Sole otra vez con su Living in the End of Times, que es uno de los títulos del libro de Slavoj Žižek, que es el tipo que además hablaba en la canción y que aquí nos gusta mucho. Y nada, vamos a seguir con el último de los episodios de The Trap, que es el documental del que estamos hablando hoy y que se llama Te forzaremos a ser libre, y que está dedicado al concepto de libertad positiva y libertad negativa de Isaiah Berlin, que fue un filósofo político que nació en Rusia, pero que vivió después de que sus padres se exiliaran en la Revolución de Octubre en Reino Unido. Y entonces, bueno, pues la cuestión de la libertad positiva y la libertad negativa, la diferencia sería en que la libertad positiva es lo que hacían, por ejemplo, los bolcheviques, que decían que como la gente no sabía ser libre, pues que lo que había que hacer era obligarlos a ser libre mediante la coacción. Y luego estaba el concepto de libertad negativa, que él superponía de libertad positiva, en el sentido de que para él la libertad positiva era algo malo, que consistía en que la libertad solo debería depender de lo que uno quisiese hacer, que no fuera, no tuviera un fin y que no fuera ideológica. Es decir, quiero ir al Carrefour, quiero ir a lo que sea, que es exactamente lo que se pasa, lo que ocurre a día de hoy. Entonces, tras estos conceptos de libertad positiva y libertad negativa, pues lo que se desarrollan son las diferentes posturas prácticas, por decirlo de alguna manera, que han ocurrido tras los postulados de Isaiah Berlin. Y entonces empieza contando la guerra de Argelia, cuyo ideólogo particular es Frantz Fanon, y que está muy muy influenciado por la cuestión del concepto de libertad y de cómo no podemos llegar a la libertad total de Jean-Paul Sartre y demás. Y sigue un poco con la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética y cómo los Estados Unidos entran a sacazo en Rusia para poner en marcha pues todas sus ideas de economismo radical, de liberalizar el mercado totalmente, etcétera, etcétera, etcétera, y cómo esto lleva a una situación de caos, cómo llega Putin con un discurso hipernacionalista y muy turbio, cómo llega al poder y cómo destruye a los oligarcas. En el documental dice largándolos o encarcelándolos, y yo añado matándolos, que habían privatizado y habían comprado por cuatro perras la industria rusa. Y bueno, pues hablan de que esto ocurrió de forma similar en Irak también, después de la guerra, que es lo que se conoce como la terapia de choque. Y además, en este episodio también cuentan como lo que el gobierno neoconservador de Reagan llamó el proyecto democracia, que consistía en instaurar democracias liberales a la americana en los países del resto del mundo. Y entonces se cuenta un poco cómo ayudan a llegar al poder a Pinochet en Chile, a Ferdinand Marcos en Filipinas, o cómo derrocan al gobierno sandinista, que bueno, como ya sabréis, o si no, pues os lo cuento ahora, era una milicia marxista, comunista, que mediante la revolución conquistaron el poder, pero que acto seguido convocaron elecciones que ganaron. Sin embargo, pues a esto los Estados Unidos pues les pareció que era una absurdez y crearon lo que se llamaba los Contra, que era una milicia encargada de derrocar al gobierno sandinista. Y también cuentan pues la experiencia de Irán, de cómo en Irán se tomó las ideas también de Frantz Fanon y de Jean-Paul Sartre y demás sobre la libertad, y como todo el tema del Shah y demás, y eso. Y finalmente termina con un discurso de Tony Blair hablando sobre el concepto de libertad, escribiéndole a Isaiah Berlin preguntándole por la cuestión de la libertad negativa y demás, y no llega mucho, y vamos, termina ahí. Y la cuestión está en cómo lo que supuestamente la definición de libertad positiva se ha aplicado a la libertad negativa, pero sin cambiar la finalidad de lo que se conoce como libertad negativa. Y nada, así es como funciona el mundo, y esto es lo que os recomendamos de Trap, la trampa que ocurrió con nuestros sueños de libertad, de Adam Curtis. Y nada, dicho esto, pues vamos a poner una canción para ir cerrando el programa. Y ahí va. I wanna pass a la mano. es el mundo? Super Pitagórico. ¿Qué soy yo? Super Pitagórico. La bomba atómica. Super Pitagórico. La onda sónica, la lógica, lo cómico, lo mágico producto es un resultado pitagórico. ¿Qué es histórico? Super Pitagórico. Lo verídico. Super Pitagórico. Lo romántico. Super Pitagórico. ¿Cómo nacimos y vinimos y por qué nos divertimos? Producto es un resultado pitagórico. Pues hasta aquí los super pitagóricos en el día de hoy, domingo 11 de marzo. Y nada, un abrazo y hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo. Porque soñamos y besamos cuando nos enamoramos. Producto es un resultado pitagórico. Un resultado pitagórico. ¿Qué es el mundo? Super pitagórico. No, no, simetría no.